bueno, noche redonda, podemos decir, Cepo, se dio todo, ganaron, gustaron y salieron un amplio margen. Sí, la verdad que jugamos muy bien ofensivamente, con mucha efectividad. Por ahí el primer tiempo tuvimos algunos problemas defensivos, sobre todo en las situaciones de pick and roll. El segundo tiempo lo pudimos corregir bastante y bueno, pudimos correr y mantuvimos la efectividad, así que eso nos aligeró bastante el juego. Más allá de los 15 triples, me imagino que lo sucedió en el tercer cuarto con Duane Davis, esa ventaja de 23, que después finalmente terminó siendo la definitiva, cambió todo el panorama. Sí, sí, se nos abrió mucho más el juego a partir de la defensa. Me parece que empezamos a recuperar un par de balones más, tomamos algunos rebotes, pudimos correr y bueno, el primer tiempo habíamos jugado bastante estacionado a pesar de tener gran efectividad. Necesitábamos correr más y para eso necesitábamos mejorar la defensa. Me parece que es lo que pasó en el segundo tiempo. Bueno, esto deja más tranquilo a Instituto para lo que se viene en la Champions. Era clave este partido, veníamos de perder el primero del local contra Flamengo. Era importante ganar, lógicamente, pero también la diferencia, porque después definimos allá. Así que bueno, mantener una buena distancia, una buena diferencia, la verdad que nos da confianza. Y bueno, ahora tenemos dos partidos de visitante y la idea es ganar los dos. Ojalá que podamos y sigamos por este camino, ¿no? Que empezamos a mejorar bastante el juego. ¿Tuviste que ceder ante la presión del público de meter a Tulián en el final? La verdad que los chicos vienen trabajando muy bien, entrenando muy duro y bueno, Juan Cruz es una pieza importante, sobre todo en el día a día con nosotros, ¿no? Así que bueno, tuvo la posibilidad de jugar unos segundos que no se daba el cambio. Pero bueno, ellos tienen que tienen que estar listos porque nos da mucha calidad en los entrenamientos y después, bueno, en los momentos importantes pueden tener minutos. Hoy Enzo con Romano con cargado de fulls era una alternativa válida y bueno, nos da también un poco de tamaño cerca del canal. Hoy el equipo jugó mejor con Pablo en ofensiva, ¿cómo lo viste el partido? Pablo hizo un gran trabajo de circulación, ellos saltaban mucho al step. Él es un jugador que entiende el juego, que soltaba muy bien el balón, metió 5 asistencias casi en 20 minutos, así que creo que nos dio una buena calidad ofensiva y bueno, y lo que nos da defensivamente es en todos los partidos. Así que la verdad que me alegro por él, de que haya tenido su lugar en la cancha y sobre todo haber jugado de tal manera. Hoy en defensa el equipo anduvo mucho mejor, sobre todo en la zona pintada, que era una zona peligrosa en la previa. El segundo tiempo lo hicimos mejor que el primero. El primero no defendimos bien el pick and roll. Ellos jugaron más a una situación, a un tiro, y nosotros no pudimos detener esa situación. Después en el segundo tiempo nos acomodamos un poco, presionamos un poco más el balón y pudimos defenderlo mejor. Pero bueno, tenemos que acostumbrarnos de que nuestro juego tiene que empezar en la defensa, por más de que por ahí no tenemos especialistas en ese área, sacando Sam. Hay que ponerse un poco el overall y trabajar para el equipo.